Na. Esto se pasó la raya. Como siempre tengo que hacerlo yo. Como siempre tengo que salir de repente, de la nada y dejarla cagar. All around the production. Solo espera que el bajo suena y con mi estilo siempre te mato yo. Y yo sé que me estaba esperando, cuidado. Espera, se está acabando. Aunque me quiera o no me quiera, yo sé que siempre su ídolo seré yo. Aunque me diga una u otra cosa, sabe que en su interior usted está celoso. Y se va, a los leones ya no está. Y tampoco su cerebro, hasta un mono tiene más. Se quedó pegado, no logra evolucionar. Se quedó con pata corta y la oreja achica. Y por eso no escucha cuando grabas toda esa mierda. Tiene una cuerda en el culo, se la tiran y da vuelta. Mierda, hasta la pista te dice no me use. ¿Qué pasa como cuando cagaste la de Mike? Prisa, cuando quiera cagar me avisa. Porque cuando graba le suda hasta la camisa. Tu estudio se llama el baño, ¿qué te parece? Donde se hace la mierda y ahí mismo se amanece. Tus ideas son desechables como una caja de condones. Las usas y derecho pa' la basura. Tus canciones son puras desilusiones. Tus letras pa' mi nivel son muy prematuras. Solo espera que el bajo suena y con mi estilo siempre te mato yo. Y yo sé que me estaba esperando, cuidado, eso espera, se está acabando. Aunque me quiera o no me quiera, yo sé que siempre su ídolo seré yo. Aunque me diga una u otra cosa, sabe que en su interior usted está celoso. Te tengo más cagao que un baño público, con suerte a huya si quieres dártela de lírico. Estás perdiendo pistas, estás perdiendo tiempo. Hablas y hablas hasta tú sabes que era un cínico. Ahora, tú me tiraste una vez y la canción ni salió. ¿Ves? Como seré de importante que usan tu mierda de parte pa' que salga yo. Me dedicaste 4 líneas y en ninguna de ellas me hiciste daño. ¿Cómo será de malo el tipo que cuando rapea se ríe hasta su gato? Lleva el triple tiempo que yo y aún así llevo el triple de avance. Imagínate en 5 meses estaré fuera de alcance. Solo espera que el bajo suena y con mi estilo siempre te mato yo. Y yo sé que me estaba esperando, cuidado, eso espera, se está acabando. Aunque me quiera o no me quiera, yo sé que siempre su ídolo seré yo. Aunque me diga una u otra cosa, sabe que en su interior usted está celosa. ¿Sabes quién es? MP13. Esta es la nueva era. Demasiado para mí, ya sabes. Esto es para dejar claro a algunos por ahí, de que no se anden roscando.